y amigos de la radio, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la emisión número 143 de la lista de éxitos número 1 en el estado de Sonora, el Top 20. Yo soy Omar Dávila y me voy a quedar con ustedes, bueno, pues en dos horas en las que voy a presentar las 20 mejores canciones de la semana. Vamos a viajar a través del tiempo para escuchar la dedicatoria a distancia, donde alguien, un radioescucha del Top 20, le dedica a otra persona una canción especial y nos cuenta su historia. Además, bueno, pues vamos a tener la lectura de correos electrónicos de la gente que se reporta en www.omardavila.com. Vamos a empezar el programa recordando las 5 mejores de la semana pasada. Número 5. Número 4. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Número 3. Me muero por besarte. Dormirme en tu boca. Me muero por. Número 2. Antes que pase más tiempo contigo, amor. Tengo que decirte, eres el amor. Número 1. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Dura la batalla por el primer lugar en el Top 20, número 143. ¡Empezamos el programa! Número 20. Esta canción no le resultó del todo buena a Alejandro Fernández y Beyoncé, por lo menos en México. Lo que pasa es que es tema de una serie de televisión que se da en Estados Unidos. Se llama Amor Gitano. Hasta donde sale el sol. Contigo